cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su fantástico programa La Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros con 60 minutos más de música para disfrutar, para compartir juntitos y que espero y deseo que te guste. Ya sabes que tenemos repartidos por ahí por internet un montón de reproductores en Facebook, Google Plus, Twitter, también a través de esa aplicación para móviles TuneIn nos puedes escuchar. Y por supuesto en radioesperantia.com o en esperantia.com, que tenemos ahí pedazo de reproductores. Y además te van a llevar a la página de radioesperantia.com/directo, que es donde está todo centralizado. Pues comenzamos con muchas ganas y hoy con un estreno de postín, porque tal día como hoy, 18 de junio, estaba previsto ya, pero hoy se ha lanzado el disco de Maisa Leak. Un disco que era muy esperado y que pues tengo la suerte de poder presentártelo. Se llama Blue Velvet Soul y básicamente el título pues lo dice todo, pues es... terciopelo, soul de terciopelo azul, sería pues un soul elegante que solamente, bueno, muchos más, pero Maisa Leak lo hace pues con una clase espectacular. Y bueno, vamos a escuchar un temita y ya pues ya sales de dudas. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien va a acompañarte en los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y ya sin más, comenzamos. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Maisa Leak, Sophisticated Lava. Toi, je ne vis pas. Thank you. siguiente, el que nos propone Maisa Leak en este pedazo de álbum que se llama así, Blue Velvet Soul, se presenta hoy 18 de junio y nos hemos quedado con este Sophisticated Lover, el amor, el amante sofisticado. Soul elegante, podría definirse. Maisa Leak de Baltimore, esa ciudad donde rodaron ese pedazo de serie de Wire. Si no la has visto, no te la pierdas porque te va a encantar. Y durante mucho tiempo como vocalista principal de Incógnito, aunque colabora con ellos de forma muy puntual, pero tiene una sólida trayectoria en solitario y se dedica pues bastante a su carrera, lógicamente, aunque a Incógnito pues los acompaña bastante. Es decir, que es como una vocalista intermitente de Incógnito. Maisa Leak, Maisa. Y nos vamos con esta banda que lanza también nuevo material. Da la impresión de que es un trabalenguas el nombre, pero es un acrónimo. Es BWBB, que son por las iniciales de Rick Brown, Kirk Wallon y Norman Brown. Human Nature, un homenaje a los temas de Michael Jackson. En concreto este se llama Beat It, seguramente te suena muchísimo. Y fíjate que me gusta más esta versión que la que incluyó Michael Jackson. Beat It, Human Nature, BWBB, Confusión en Radio Esperantia. trabajo de esta formación, este trío, BWB, con Rick Brown, Kirk Wallon y Norman Barahón. Un trío que ya lleva unos cuantos años trabajando juntos y ofreciéndonos verdaderas gozadas. Este es un homenaje a Michael Jackson, se llama Human Nature, genéricamente el álbum. Y no te creas que contiene temas de los más clásicos de Michael Jackson, hay un poquito de todo. El Beat It, el Billie Jean, Human Nature, Man in the Mirror, I'll Be There, Who's Loving You, Shake Your Body. Hay un poquito de todo, pero clásicos así como por ejemplo el Thriller, que aparece en todos los homenajes de Michael Jackson, o el super y archi conocido Rock With You, precisamente con el que nos despedimos ayer, pues no está en este álbum. Igual editan otro y van incluyendo los que se les han quedado fuera. En cualquier caso, versiones muy conseguidas de temas de Michael Jackson, Human Nature, presentación también en este 2013 de BWB, acrónimo de Rick Brown, Kirk Wallon y Norman Brown. Y nosotros seguimos aquí en confusión porque esto no ha hecho más que empezar. Y fíjate, ya llevamos casi 15 minutos, hay que ver el tiempo. Nos persigue todos los días. Se llama Eric Bennett y esto es Spiritual Thang. Yeah. vocalista que especialmente le gusta al amigo Juan Luis Pérez, creo que le gusta también mucho a José Antonio Martínez Ponce, que hace un pedazo de programa Black Soul, y también a al amigo Paco Alcaraderic Benet, espíritu actual Zang. A mí no es que me desagrade, pero bueno, que no está entre mis favoritos Eric Benet. Dave Koz con sus amigos, Dave Koz and Friends, con un tema también versión, incluido en el primer álbum de Incógnito, precisamente el Inside Life, Always There. Este tema, Always There, que popularizó Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Monique, hace ya casi 92 a 2002, 20 años aproximadamente. Después de 10 años, fue el segundo álbum de Incógnito, porque realmente el primero lo grabaron en el 81, pero pasó prácticamente desapercibido. El pelotazo lo consiguieron ya en el 92 y en el 93-94 con el Tribes, Vibes and Scribes, ya se consolidaron. Fantástico. Joe de C. Y te digo, así que se pronuncia porque lo sé. Porque además lo pone en este disco. Joe de C. Se llama en español Jodeci. Pues aquí, Joe de C. Lo ponen ellos para evitar controversias. Forever My Lady. Un cuarteto que mezcla pues hip hop, algo de rap, mucho soul y sobre todo R&B, y le sale este conjunto tan increíble, Stay, Joe de C, en Confusión aquí cada día a esta hora. Oh, Forever My Lady es el título de este álbum del 2008 de esta formación. Escrito Jo de C, pero según ellos se pronuncia Joe de C, que además lo pone en el disco Forever My Lady. Norteamericanos, Stay, lo que estamos escuchando. Y a ver si me sale bien, porque he querido hacer una cosita. Yo tengo, no sé, los dedos largos y a veces le doy el botoncito que no corresponde. Y bueno, he puesto un fader de 3 segundos y lo que viene ahora dura 5. Pero bueno, lo siguiente, a ver si entra bien. Veremos. Emoción. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperanto. Presentarlo porque, como te lo decía él mismo, era Jeff Hendrick con ese Celebrate. Ahora nos vamos con Lebron, Groove City. Estás escuchando Confusión y ya sabes, en radioesperantia.com. Ahí nos juntamos un montón de amigos para compartir todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Groove City. Ya entrando casi en la media hora final. de LeBron, que no es LeBron James, es un instrumentista norteamericano, Groove City, aquí en Confusión, traspasando, vaya que se me traba la lengua a veces, traspasando, queríamos decir, la barrera de la primera media hora y entrando en la segunda. Y te comenté lo de LeBron James, que es un jugador de baloncesto. Pues porque te vamos a poner a otro. Desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero tiene una medalla de oro. La consiguió en el Mundial, no en la Olimpiada del 84 en Los Ángeles. Y precisamente nos la ganó nosotros la selección española. Wyman Tisdale, que una vez se retiró de la NBA, que jugaba allí, pues se dedicó a su otra gran pasión, que era el bajo. Y con Jeff Lorber y Tom Braxton nos traen este It's a Good Day, precioso. Wyman Tisdale al aparato, en Confusión. Chill Out Jazz, este es el volumen 56, donde, como te he comentado en alguna ocasión, encuentras verdaderos diamantes, verdaderas joyitas, algunos temas que están incluidos en discos concretos. y otras cosas que solamente las encuentras en estos recopilatorios. Fíjate, 56 es el último que ha llegado, y a cuál mejor, Chill Out Jazz volumen 56, como esto que también está incluido en este mismo volumen. Me ha encantado. He tenido que practicar con el nombre porque tiene tela. Kunyuki Takahashi con Yoshi Harlock. You get me. Fíjate que bien suena. Estás en confusión. Thank you. un tema que me ha encantado, es Kunyukin Takahashi. Esto lo he ensayado antes porque en fonética japonesa no estoy muy puesto, como imaginarás. Y con Yoshi Harlock que nos ofrecen este temazo, You Get Me, que también se incluye en este recopilatorio de Chill Out Jazz volumen 56, que como ha caído en nuestras manos, te estamos proponiendo algunas de esas maravillas. Paul Jackson Jr. Este es un tema que a mí siempre me ha encantado. Heinz Field, un guitarrista increíble. Paul Jackson Jr. Al tiempo, estamos ya simplemente a 13 minutillos de el final del programa, aunque vamos a aprovecharlo porque todavía nos queda algo de tiempo. Si nos estás escuchando en directo, recuerda que justo tras Confusión tienes, creo que es el programa final ya de la Liga CB, y los amigos Aitor Arroyo y Miguel Ángel Juárez de Pasión por el Baloncesto nos van a ofrecer pues ese pedazo de programa que tienen Territorio ACB, que bueno, que están un poco cambiando de ubicación en la parrilla, pero es como los playoffs están ahora. Te cuento, espera. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Que si no me comía Laura Jackson, que nos grabó un pedazo de jingle. Te decía que como están los playoffs ahí, pues a punto de terminar, pues está saltando la programación para un poco cubrirlo todo. Y lo dicho, si nos escuchas hoy 18 de junio en directo, pues justo tras el programa, a las 12 de la noche, Tras Confusión tienes Territorio ACB con Miguel Ángel Juárez y Aitor Arroyo. Si no escuchas en otro momento, no lo esperes porque seguramente saldrá otro programa. Se llama Oli Silk y suena así de bien. Bring back those days. Se presentó con su compañero, era un compañero de colegio de la infancia y crearon ese fantástico dúo Sugar and Silk, Oli Silk y Denny Sugar. Y desde 2006 creo que va por libre, ganó un montón de premios y bueno, desde entonces pues va sacando un montón de trabajos y a cuál mejor. Esto se llama Bring Back Those Days. Hace ya como un mes aproximadamente te presentamos ese pedazo de álbum llamado Forward de los Brand New Heavies y como una semana después salió la edición japonesa que contiene casi todos los temas, aunque hay algún bonus extra. Y sobre todo me encantaron las remezclas y de ahí pues nos quedamos con este tema que ya nos servirá para la despedida. La despedida que dará paso en directo al programa de baloncesto y si no lo escuchan en diferido pues a otro programa. Brand New Heavies, yo creo que han dado en el clavo con este magnífico álbum que yo creo que les ha salido redondo. Esto se llama It's Time. En los dos trabajos cierra el álbum Brand New Heavies. We'll be right back. tenemos tiempo para más, así que vamos a poner el punto final a la edición de hoy de Confusión. Como siempre decimos, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación, te manda el mejor de los deseos, el mejor de los saludos, quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Ya sabes que este programa lo puedes escuchar en formato podcast en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, podcast, acá y no tiene pérdida. También lo colocamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus y en esperantia.com, que es también pues otra de las páginas que tenemos. El blog donde ahí pues almacenamos un montón de cosas. Lo que te comenté antes, si nos escuchas en directo, ahora llega Territorio ACB con el programa, creo que final de la Liga ACB, porque daba la impresión de que no iba a terminar nunca la Liga ACB con tantos partidos, pero da la impresión de que está ya a punto ya. Y ahí están Aitor Arroyo y Miguel Ángel Juárez, que como siempre nos traen ese fantástico programa sobre básquet. A ser felices, a disfrutar de la vida. Nosotros volvemos mañana. Y nada, que lo disfrutes. Nos quedamos con este temazo de Tom Glad con Last Love All Stars, y un tema en el que también encontramos a la amiga Laura Jackson. Bye bye, hasta mañana.